Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes, vamos a acercarnos ya hasta iniciativas culturales y turísticas también, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, se van a desarrollar en nuestra localidad. Estamos hablándoles de la Crujía de Gamones, de la fiesta con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo, que cada año, en torno al 3 de mayo, se conmemora y se celebra de manera especial en nuestra localidad. Una fiesta muy, muy especial, no solo por la idiosincrasia particular de la Crujía de los Gamones, sino también porque se está intentando alcanzar esa declaración de interés turístico nacional para la celebración y se están impulsando pues diferentes acciones que se han venido presentando además durante todo este año tan extraño de pandemia que hemos tenido. Vamos a hablarle de cómo podemos celebrar la Crujía de Gamones en este año 2021. Para ello vamos a hablar con el responsable de turismo, con José Antonio Orellana, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Antonio Orellana, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, ¿qué tal? Pues este año, igual que el año pasado, Crujía de Gamones de manera presencial no hay. De otra manera es muy difícil poder celebrar, ¿no?, esta festividad, pero se organiza otra serie de alternativas que sí que pueden venir a suplir la falta de ese contacto, ¿no?, tan necesario cuando uno quiere participar en una celebración festiva. Sí, Rocío, es decir, nosotros, lógicamente, nuestra fiesta popular por excelencia y sobre todo turística también por excelencia, que es la Crujía de Gamones, no podemos olvidarla en absoluto y tenemos que adaptarnos a los tiempos, ¿no? A todos nos gusta, por supuesto, hacerla presencial, ¿no?, que es donde tiene realmente su esencia. Pero después también tenemos una variedad de actividades que a través de redes sociales nosotros podemos, y aparte de la participación ciudadana también, podemos hacer una variedad de actividades que son las que proponemos, al igual que el año pasado se propuso el primer programa, ¿no?, de este tipo de actividades. Ahora estamos pues con la misma línea, con el segundo programa de actividades en redes sociales de la Crujía de Gamones, también con el mismo título, A la Salud de, y a partir de ahí pues una serie de iniciativas que desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo pues vamos a ir diariamente lanzando, sobre todo para que, bueno, pues los uriqueños y uriqueñas recordemos, ¿no?, y mantengamos viva, por supuesto, esta tradición, ¿no?, que es nuestra y que, de hecho, pues intentamos que no solamente sea nuestra, sino que sea conocida también a nivel nacional. De esa línea de trabajo que tenemos que ir engrosando y, sobre todo, englobando iniciativas para que, bueno, pues se nos reconozca, ¿no?, un poco la declaración de interés turístico nacional, que sí, que todavía queda muchos pasos que dar, pero bueno, estamos en el camino y vamos a seguir trabajando. Y esa, quizás, José Antonio, es un poco la clave, ¿no?, el hecho de que se sigue trabajando en la obtención de la declaración de interés turístico nacional, porque si bien ha habido otras celebraciones festivas en Ubrique que no se han llevado a cabo y no ha pasado nada, no ha habido alternativa para esa no celebración, en el caso de la Crujía de Gamones sí que se plantea una alternativa, pues sobre todo por eso, ¿no?, porque se tiene que trabajar para la obtención de esa certificación, que es lo que se lleva haciendo desde que se comenzara a impulsar, ¿no?, precisamente en Fitur el año pasado, en 2020. Así es cierto, es decir, hay una línea de trabajo que es la línea que tenemos que trabajar y tenemos que conseguir y tenemos que, como te he dicho anteriormente, seguir engordando en iniciativa, y es la línea principalmente enfocada a su distribución o su difusión a través de redes sociales, ¿no? De redes sociales, bueno, y a través de las publicaciones que podamos conseguir en diferentes revistas o en diferentes medios periodísticos, ¿no? En este caso nosotros estamos enfocados principalmente a lo que es el desarrollo turístico y sobre todo promocional en redes sociales, y aparte de ahí pues también tenemos continuando y siguiendo con ese desarrollo que nos exige un poco este punto dentro de la declaración, que es el vincular toda nuestra fiesta a un escaparate que hoy en día es el principal, ¿no? Quizás el que nos movemos todos, ¿no? Y a través de web, a través de internet y a través de las redes sociales. Entonces, poco a poco vamos engrosando, vamos aparte englobando todas estas iniciativas en un informe estadístico que después nos dice el alcance que han tenido, hasta dónde ha llegado, un poco la gente que lo haya visto, el número me refiero. Y entonces eso es lo que realmente después lo que nos va a dar un poco, pues, que nosotros tengamos ese documento que nos diga pues que la fiesta ha sido vista en tantos sitios, ha sido recorrida en tantos lados. De hecho, nosotros hemos ya distribuido prácticamente todos los libros que se hicieron el año pasado, ¿no? Tanto realizado por los autores uriqueños, Salva Barroso y Manuel Castro, y era también otra iniciativa su distribución a nivel nacional.

tanto este Facebook como este Twitter, tanto como el Instagram, pues sean unas redes que tengan el mayor número de seguidores y pueda llegar al mayor número de personas posible. Sí, en definitiva lo que se va a hacer es hacer una especie de recopilación de todos los contenidos en los que se ha venido trabajando hasta ahora en torno a la celebración y difundirlos, ¿no? Difundirlo con la creación de esas redes sociales específicas que van a servir después también como un punto más a la hora de obtener esa declaración de interés turístico nacional y luego por otro lado también la contribución de los propios ubriqueños que se pueden sumar a esta celebración virtual, ¿no? De la crujía de Gamones, que es lo que nos ha quedado, ¿no? Exacto, es que también queríamos un poco dar desde el Departamento de Turismo, tanto los técnicos como los del Departamento de Comunicación, queríamos no hacer algo parecido al año pasado, que el año pasado era un poco más visual, un poco más con vídeos de canciones, un poco más con vídeos de... Este año hemos querido hacerlo un poco más presencial en redes, sobre todo enfocado más a lo que es la propia línea de redes de la fiesta, ¿no? Entonces ya con esto nosotros ya tenemos un poco cubierto lo que es la línea de redes sociales, en lo que es la fiesta de la Crujía de Gamones, en las tres redes fundamentales, Twitter, Instagram y Facebook, y eso, bueno, pues eso nos va a dar un trabajo cada X tiempo, diario, constante, en donde nuestra idea es ir promocionándola durante todo el año, para que en el momento que llegue, y Dios quiera, el año que viene podamos celebrarlo, pues le haya llegado al mayor número de gente y puedan venir el mayor número de turistas para visitar, que ya tendremos preparado pues una serie de actividades, una serie de baterías, para que así de alguna manera pues también puedan disfrutar, ¿no?, de las fiestas. Sí que es verdad que es un poco extraño, ¿no?, porque estamos hablando con José Antonio Orellana, que es el responsable municipal de turismo, en un momento en el que nos encontramos con A, cierre perimetral, B, cese de toda actividad no esencial. A pesar de que ya bajamos el viernes, ¿no?, de los 1.000, pero a pesar de ello, pues nos mantenemos así. Y claro, ¿cómo vender turísticamente una fiesta cuando estamos con cierre perimetral, que ni podemos salir, pero tampoco puede entrar nadie? Es una situación extraña. ¿Complicada? No sé, pero extraña a mí me parece. No estoy hablando de esto y por otro lado estoy diciendo, bueno, en fin. Hombre, es difícil y quizá es difícil un poco dentro de mi competencia como delegado de turismo, pero sí, muchas veces hay que verle el lado positivo, ¿no? Es decir, nosotros hemos hecho un trabajo interno importantísimo, hemos hecho un trabajo de digitalización importantísimo, que lo mismo en condiciones normales hubiera sido más complicado, no te digo que no se hubiera hecho, pero sí hubiera sido más complicado. Y bueno, este trabajo va a redundar luego en la vuelta, un poco en la vuelta a la normalidad, entre comillas, porque nosotros hemos hecho las tareas, hemos hecho los deberes, tanto los técnicos, tanto la gente que está implicada dentro de esta delegación. Es decir, nosotros estamos trabajando en una línea informática y de web importantísima, que cuando la tengamos terminada va a ser un referente para nosotros, ¿vale? Va a ser un referente clarísimo. Después, en la oficina de turismo también hemos trabajado con el tema de digitalización de folletos turísticos, de digitalización dentro de lo que son los elementos turísticos de nuestra localidad, y eso pues nos da pie a que, bueno, pues ya tenemos un paso dado en adelante, que nosotros no hemos estado cruzados, las manos cruzadas diciendo, bueno, pues como no vienen turistas no hacemos nada. Después hemos estado preparando muchísimas actividades que tenemos para preparar, para lanzar cuando podamos. De hecho, fíjate, te voy a contar una anécdota, Rocío, cuando estábamos en cero, nosotros lanzamos una promoción de visita en Semana Santa, en donde aparecieron todas las ermitas, que hicimos unos vídeos fantásticos, que todos veis, unos vídeos fantásticos, y claro, pues esa la lanzamos, lógicamente, aunque después no tuvo repercusión, pero bueno, está ahí hecha, porque esos vídeos después van a estar en la página web, y era una promoción interesantísima, pero bueno, por las circunstancias se doblaron un poquito, y que tampoco queremos desde este punto de vista, nosotros estamos centrados principalmente, aunque internamente estemos en nuestras delegaciones cada uno, pero el conjunto en sí del cuerpo municipal estamos principalmente centrados en lo que es la pandemia, ¿no? Y estamos sobre todo con nuestra cabeza en aquellas personas, en aquellos servicios que están ahora pasándolo mal. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido muchas reuniones con las agencias de viajes, hemos tenido por lo menos 4 reuniones, porque también con ellos, igual que con la Delegación de Comercio, Turismo y Participación Ciudadana, estamos con ellos trabajando porque sabemos que son los principales, igual que otros, ¿no? Son, bueno, los principales no, sino que ciertamente son dentro del sector uno de los más damnificados, exactamente. Entonces, con ellos tenemos preparado también una iniciativa que a la vuelta pues queremos también hacerlo, ¿no? Entonces, Es decir, que también hemos estado tocando otros sectores, igual que ahora con la subvención que tenemos ahora. También hemos estado en contacto con tanto casas rurales como agencias de viajes, como organizadores de turismo activo también, ¿no? Es decir, estamos en contacto con todo lo que es realmente el sentir de ahora, el sentir de la ayuda a nivel municipal, y aunque internamente cada delegado está trabajando dentro de sus delegaciones, ¿no? Para que cuando volvamos pues tengamos previsto o preparado lo necesario. Hombre, me da muchas veces risa, ¿no? El ver que a lo mejor por se dice que no, que no se está haciendo, que no se está realizando. Yo estoy tres y me consta además que mis trabajadores, o por lo menos los que competen a la delegación de turismo, igual que al resto, estoy casi seguro, pues estamos trabajando internamente en la realización de muchísimas cosas que se tienen que tener en cuenta y se tienen que tener preparadas. Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Al contrario de lo que parece, y aunque estemos con esa movilidad reducida que no se impide desplazarnos hasta la fecha, ¿no? De un lado para otro, y por tanto el turismo totalmente paralizado e interrumpido, a pesar de ello, bueno, pues se sigue trabajando en diferentes líneas. En una, como tú comentabas, ¿no? Pues la repercusión de la pandemia en los sectores turísticos afectados, ¿cómo se puede contribuir, ¿no? A que esa merma no sea tan grande? Pues ahí hay una línea de trabajo, y luego la otra línea de trabajo pues es preparar todos esos contenidos que se vuelcan después en el ámbito de la promoción, porque una parte importantísima del turismo es la promoción, aunque sea difícil de entender, ¿no? Pero para tener visitas turísticas y para crear riqueza, lo que se necesita es darse a conocer. Claro, y fundamentalmente el darse a conocer necesita, tienes que tener una herramienta que te dé a conocer pues todo lo que es tu desarrollo turístico, ¿no? De nuestra localidad. En este caso nosotros tenemos un bagaje impresionante turísticamente hablando. Nosotros estamos elaborando una herramienta que esperemos que esté pronto ya, y ahí es lo que nos va a nosotros pie para que nosotros, por diferentes sectores de esa web, pues podamos nosotros diversificar la promoción, ¿no? Una vez para un lado, otra vez para otro lado, otra vez para la sección de los gamones, porque nosotros principalmente otro de los requisitos que también nos exigen dentro de esa declaración es que tenga su propia web. El gamón tiene que tener, o sea, la fiesta tiene que tener su propia web donde recojamos ahí pues todo lo que es en sí la fiesta, su idiosincrasia, su organización, como todo, ¿no? Entonces eso también va dentro. En ese aspecto yo estoy muy tranquilo en ese aspecto, porque sí es cierto que estamos haciendo un trabajo importante, y en el momento que esté, pues nosotros llevamos tiempo, porque hay que hacerlo pues muy detalladamente, concretándolo todo muy bien, que nosotros no hagamos un producto que después nos arrepintamos. No, nosotros tenemos que tener claro que tiene que ser un producto que agrade y que recoja, sobre todo recoja, y que nos sirva para la promoción, como tú has dicho. Claro. Y bueno, pues conforme se vaya restableciendo la normalidad, que esperemos que sí, que así ocurra, ¿no? Al menos que el proceso de vacunación esté avanzado y que eso nos permita, que es la única esperanza que tenemos, que eso nos permita pues recuperar la normalidad, y que bueno, pues ya de cara al próximo año podamos tener una celebración de crujía de gamones de manera de presencial, con la participación de los barrios, que es una cosa elemental, ¿eh? De la crujía de gamones, yo nunca me olvido de ello, el tema de las barriadas, de las asociaciones de vecinos, de cómo esas convivencias vecinales, que fueron las que mantuvieron viva la fiesta y la han impulsado, porque sí que está muy bien, ¿no? Todos los aspectos que rodean a de cualquier ámbito de la tradición, que rodean a la fiesta, pero han sido los colectivos vecinales los que asumieron un poco ese papel de mantener viva esta tradición. Y bueno, pues ellos quizás son los que están más olvidados, ¿no? En este momento en el que nos encontramos por la situación que tenemos, ¿no? Sí, pero nosotros, por ejemplo, ya esto desde la Delegación de Cultura, tanto la Semana Nacional de Rivera, a la hora de organizar todo lo que es la estructura vecinal, ¿no? La estructura de participación ciudadana, no nos cabe duda que Ubrique siempre se ha abocado, ¿no? Y eso siempre siempre se hace, y además siempre se tiene en cuenta. Fundamental, sin la participación ciudadana de las asociaciones vecinales, la fiesta lógicamente no existiría, ¿no? No existiría como nosotros la entendemos que debe de existir, ¿no? Entonces, bueno, sí es otro factor, y es un factor que se tiene, por supuesto, en cuenta. De hecho, hay un apartado dentro de la web donde tenemos todas las asociaciones vecinales que en el 2019, que fue la última que se celebró, pues se dieron de alta, ¿no? Para eso, ¿no? tener en cuenta que es una herramienta que va a estar en continuo movimiento y en continuo cambio, y que eso sin duda alguna los vecinos son fundamentales, las asociaciones vecinales, para que esta fiesta continúe y esté viva, si no, no podríamos tenerlo, ¿no? Pero no nos cabe duda que Ubrique fundamentalmente es el que rescata y el que sobre todo no rescata, sino que hace vivir y hace resurgir en la fiesta, ¿no? No es todo, como tú dices, el papeleo, que es en sí la fiesta, claro. La base principalmente está en el pueblo, eso lo tenemos claro. Que es el que la mantiene viva, desde luego, ¿no? Y el que hace que se convierta en una realidad. Pues esperemos que se haga, que exista, que se convierta en una realidad y que la podamos disfrutar el año que viene de cara a esa celebración presencial, ¿no? Con encendido de candela, con ir a recoger al campo los gamones, con crujirlo después de cara al 3 de mayo, dependiendo de cómo caiga la fecha, ¿no? Este año no sabemos si hubiera sido el sábado 1, el día grande de la celebración, eso se ha quedado ahí en el aire porque no iba a haber celebración. Pero sí que es verdad que pues hay ese interés, ¿no? Por promoverlo también dentro del marco turístico, pues como decíamos, en torno a esa declaración de interés turístico nacional para la crujía de gamones. Uh-huh. José Antonio, ¿qué nos queda por decir? Yo simplemente animar, ¿no? Animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que participen en estas iniciativas, que son iniciativas muy fáciles, porque hoy en día en el móvil todo el mundo puede realizarlo, puede mirarlo, pues un me gusta o agregar el Facebook a tus prioridades también, ¿no? Para que de alguna manera podamos, ¿no? Entre todos tener el máximo, la máxima posible difusión y la máxima, sobre todo tener esa prioridad, ¿no? Dentro de lo que es nuestro trabajo turístico, dentro de lo que es la fiesta en sí, ¿no? Por lo tanto, pedirle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que apoyen las iniciativas y que entre todos pues hagamos posible esta prioridad, ¿no? Uh-huh. Así que eso es lo único que digo y espero que les gusten las iniciativas que hemos iniciado y que la fiesta en estos momentos va a estar viva en redes, va a estar viva en nuestros corazones y esperemos que el año que viene esté viva pues en nuestra presencia, ¿no? Presencial y podamos practicarlo, ¿no? Y podamos seguir con ello. Pues esperemos que así sea y mientras, pues recordaremos lo que fue en cuanto a la celebración y a los lazos de convivencia también que se establecen, ¿no? Durante toda celebración y especialmente durante la crujía de gamones. José Antonio Orellana, responsable de turismo, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre, Rocío. Muy amable.